culo. Estamos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro. No te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza. Thank you. Thank you.